Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible. El conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Martes 6 de septiembre del 2011. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Saludo también en la parte de técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida, por ahí anda el ingeniero Ochoa. Muy buenos días a todos y también a Jorge Saldaña, que ya está listo en los micrófonos. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Jorge. ¿Tú cómo estás? Nada, aquí. ¿Aquí? Aquí como... Trato de estar todos los días, pero en fin, hoy con un frente frío, humedad, lluvia y frío. Así es que ya tenemos un pequeño frente frío. Por allá no hay inundaciones como acá, ¿verdad, Jorge? No. Ayer y antier llovió, ayer menos, pero antier llovió de una manera alarmante. Sí. Aquí en Vanderbilt, como le dicen a mi pueblo, se hace una laguna grande. Sí. Y nosotros creíamos que ya... porque se hicieron trabajos muy grandes para sacar el agua y qué va. En fin, accidentes graves en la carretera. Hay un, ¿cómo se llama? Un libramiento que va de Jalapa prácticamente a Perote, que se ha retrasado de una manera inconcebible. ¿De qué sirve que el presidente diga que se hicieron 3.000 o 16.000 kilómetros de carretera? Obviamente esos 16.000 kilómetros no abarcan aquí nuestra región. No les tocó. No nos tocó. Uh-huh. No, sí nos está tocando. ¿Sí? Ahí están los montones de tierra, pero lo que pasa es que lleva mucho la burocracia. La burocracia es otra delincuencia organizada, y sé lo que digo, y no es una crítica ni jalapeña ni banderilla, es nacional. En cuanto dicen, vamos a mandar una carta al Fonden, ahí está el, hace un mes o más de un mes que se envió o que le enviaron las autoridades una carta al Fonden o a quien sea. ¿Y qué va a pasar? Nunca, nada. Y ese libramiento, te digo porque ayer hubo un accidente donde un tráiler embistió a un camión de pasajeros con muertos y todo de una manera terrible, porque la carretera no está hecha para bestias de 12 y 15 metros de largo y unas 800 toneladas de peso que se incrustan en medio de una sinuosa carreterita con lluvia, con frenos que no pueden parar nada, obviamente, porque si de bajada tú les dejas 800 kilos o 1000 kilos o quién sabe cuántas serán toneladas, ¿cómo los vas a parar? Con nada. Y si eso se le incrusta a un camión de pasajeros, imagínate, porque, pero el libramiento ahí está parado, porque sí, el oficio no llegó. Por eso pretendo decir y asevero que la burocracia es también una gran delincuencia organizada, porque la incuria, el menosprecio, la prepotencia, ayer, por ejemplo, se pudrió el mugroso teléfono. ¡Qué barbaridad! Yo los compadezco en serio y yo voy a lugares donde ya soy un extranjero y un extraño. Y digo, bueno, hay que cambiar el teléfono, tiene que ir personalmente. Oye, ¿qué no puede ir aquí una sobrina que tengo muy bonita? No tengo sobrina. Y que fuera yo cura, ¿verdad? Sí, te oíste así. Que fuera yo padre. No, bueno, que vaya un sobrino. Bueno. No, tiene que ir usted personalmente. Ahí voy personalmente. Ahí fue la mañana. Segundo piso. La cola llegaba a media escalera. No, entre segundos. Una cola de 10, 20, 30, 40, 50 personas. Una vez que llegas a la cola, hacer cola para sacar un boletito. Sí. Ahí va a sacar un boletito. Yo dije yo, esto está muy bien para hacer una especie de reportajito para ver cuántos son los sacrificios que hace el pueblo mexicano para cambiar el mugroso teléfono. Señor, está prohibido sacar fotografías de aquí, ¿quién me lo prohíbe? Uh-huh. Entonces, uh-huh, ¿para qué le ponen un aparatito de sacar fotos a su teléfono si en la casa del teléfono no se puede? No se lo van a prohibir. Qué incongruencia. Bueno, ya, total, ya me pasaron. Total, que se descompuso el mugroso teléfono. Total, que, bueno, oiga, es que no sirve, el aparato no sirve. No le hice nada, no lo golpeé. No le golpeé, no le metí agua, nada. Pues sí, pero tiene usted que pagar 700 pesos. ¿Por qué? Por componer la mugresa del audio. ¿Pero usted, por no? ¿Qué? Bueno, espérate. Uh-huh. Es que ya se le extinguió el seguro. ¿Cuál seguro? Pues bueno, hay un seguro del teléfono, según esto. Bueno, oiga, pero ya me toca, deme otro, porque... Bueno, yo no me había dado cuenta... que a fuerza tienes que tener un contrato de adhesión. Qué por barbaridad. El tiempo que ellos quieren, por 15 meses. Si te vas antes, pierdes el dinero. Y el seguro, para que lo compongan, ya extinguió. Entonces, con postura, 700 pesos. Oiga, deme el otro teléfono, ya bien. Sí, cómo no, le vale a usted 3,000 o 4,000 o 5,000 y tenemos varios modelos. Total, que te friegan de una manera prepotente y asquerosa. Y tú eres una víctima. Uh-huh. Y tú volteas a todos y están con una cara de conformidad. Ya no me... A mí ya no me extrañaba tanto que... Uh-huh. Que te frieguen, te menosprecien, te manden a la cola, hágase para allá. No, y si reclamas, los demás te ven como raro, así como que, bueno, ya sé qué le pasa, ¿verdad? Una cara de abnegación total. Haz de cuenta que eran peregrinos ante la Virgen de Guadalupe, esperando uh-huh pacientemente que Dios les haga el milagro. Una verdadera mugre, y me dicen que así es por todo el territorio nacional. Uh-huh. Somos un país esclavizado por la tecnocracia, por uh-huh la burocracia, sí, y por instituciones. Ahora, eso de que yo a la de a fuerza tenga que permanecer en un contrato, yo me acuerdo que el profesor, bueno, creo que le decíamos el pajarito al maestro, decía, contrato es el acuerdo de dos voluntades para crear, modificar o extinguir obligaciones y derechos. Me parece que esto era. Crear obligaciones, yo creo, pero yo no sé si también derechos, pero en fin, una obligación trae como contraparte un derecho. Pues en fin, yo no, y cuando ellos dicen, a fuerza tienes que estar 15 meses, ese contrato... Me parece a mí que la palabra es antilegal, me parece a mí que es anticonstitucional. Me parece que no puede haber un contrato en el que a fuerza una de las partes vea lesionada su voluntad, de manera que sea la otra parte quien le imponga condiciones automáticas. Es decir, tú, si quieres, yo te... Si es un contrato de adhesión, uh-huh, yo no sé si la constitucionalidad le atañe, le toca o también le llegue a un contrato de adhesión. Yo pienso que sí. Estamos contratando y yo me adhiero al servicio que tú me das. Pero tú no tienes ni la ventaja, no tienes por qué imponerme normas antilegales. Uh-huh. Sí. Tú no puedes decirme que a la de a fuerza yo tengo que estar contigo 15 meses. Uh-huh. Total, que una mugre y ya, se acabó. Y ya, entonces tuve que tener otra solución de una persona que dice, no, yo te presto un mugroso teléfono. No, ¿cómo te voy a decir? Me sabe mal tener que pagarle 700 pesos por... solamente por sus por su voluntad, ¿entiendes? Mm. No va. Bueno, mm, adelante. Oye, Jorge, pues mira, antes de pasar a las campañas, informes y rendición de cuentas de todo lo que hemos visto en cuestión política, fíjate que sí, a mí me preocupa mucho la situación de inundación aquí en el Valle de México. No sé si ya de esto es no un estudio que lleve años o décadas, porque así lo han dejado crecer el problema, pero yo creo que sí, estas inundaciones reflejan que pues el sistema de aguas, el drenaje está a punto de colapsar, Jorge, porque mira, regiones donde se supone que no había lago, el gran lago de México, que pues es Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, algunos sitios que están retirados, están verdaderamente en una condición terrible, Jorge, los habitantes desesperada, con agua más de 2 metros de altura. ¿Qué hacer en una Ciudad de México en la que yo veo que, pues, si se está inundando cada año, y que inundando me refiero a su situación geológica, geográfica, y aparte eso ocasiona que se colapse también este sistema hidráulico, que haya basura, que anega todo esto, pues qué hacer en una ciudad donde yo ya me veo en pocos años inundada tremendamente? No se ha hecho absolutamente nada, porque son obras que no se ven, que no sirven para las campañas políticas, pero habrá que hacer algo, Jorge. Zonas donde pues históricamente no preveíamos que hubiera inundación, ahora lo hay, como es Cuautitlán Izcalli. Jorge, ¿qué, no sabes qué tremenda situación están viviendo allá? Sí, lo que se ve en los periódicos, que sí, parecería ser que cuando algo pasa a ser una nota televisiva, sí, eso es lo que cuentas, la televisión se le quita la carga noticiosa y adquiere una característica de dramatización. Es decir, sí, es terrible ver a la señora llorando porque perdió todo. Uh-huh. Porque trabajó un año, se compró sus cosas y ahora por el agua llegó y se pudrió. Evidentemente que la responsabilidad existe en una autoridad que no supo prever, que no le garantizó a ella un territorio donde vivir, un territorio seguro. Eso nos advierte y nos señala y nos demuestra que hay varios Méxicos. Un México, uh-huh, real, echado a su suerte, sí, y a los caprichos de la naturaleza y de las diversas asociaciones delictivas que hay. Y me estoy refiriendo también a esas instituciones que se aprovechan del pueblo, a las familias gobernantes que hay, uh-huh, prepotentes, colaterales, sátrapas y despóticas. Despóticas en el sentido bien de la palabra, a las dinastías gobernantes, cada una de las provincias o regiones de México, y que el mexicano es alguien inerme. Inerme es decir, no tiene armas. El tener una metralleta no es tener un arma. El tener una carabina, tampoco. Inerme es decir, no sabe con qué defender. ¿De quién? De las diversas asociaciones delictivas. Esas asociaciones delictivas son plurifuncionales y pluritécnicas. Van desde un cartel en la calle, un micrófono, una cámara de televisión, un asaltante, un oficio que no llega, un juez corrupto, un policía idem. Todo eso son uniones de características patológicas muchas veces y delictivas. Y delictivas, sí. Y delictivas que están explotando a un esclavo. Porque ya no es solo la esclavitud, sino el placer perverso que reditúa el hacerle mal. Patología. Esquizofrenia, yo no sé cómo se llame, pero obedece algo así. Lo que estamos viendo, de eso escribo, me cuesta mucho trabajo, pero sí hay que decirlo. Estuve leyendo las páginas que deberían ser bíblicas de Eduardo Galeano. Uh-huh. Alguien tuvo la gentileza de mandarme Por las Venas Abiertas de América Latina, que debería ser lectura obligada. Gracias a la persona que me lo mandó. En estos libros ahora que hay, que son libros por computadora. Entonces, parecería ser, y deduzco de lo que dice Galeano, y él lo sugiere o lo dice de una manera muy bella y muy hermosa, que estamos verdaderamente ante un sistema de un dominador y un dominado. Pero yo intuyo que lo que estamos sufriendo es la agonía de ese sistema. Es decir, parecería ser que la noticia es las bolsas caen. Pero cuando las bolsas caen, significa no hay oxígeno para mantener al monstruo. No hay circulación en la sangre para que se sostenga el aparato monstruoso y perverso de un sistema que sin ese sistema, sin esa agua, sin esa agua, sin ese líquido vital, que es el dinero de los pobres explotados, en el caso de América Latina, de gobiernos corruptos, obvio, que son la complicidad fundamental de todo eso, porque un sistema de estos no se sostendría con regímenes no corruptos. Es decir, la sangre que alimenta el neoliberalismo es una sangre corrompida, porque tiene que generar una vitalidad esclavista. Fíjate que de eso no me acuerdo dónde voy a sacar eso, pero de esa vitalidad, este vigor esclavista se sostiene con la corrupción. Y me estoy refiriendo a América Latina, no creo que soy exclusivista, que nomás es México. Y se acabó. Y hay que llevarla. Pero entonces sí intuyo que de alguna forma este monstruo ya no se sacia, ya no le satisface, ya no le alcanza la corrupción que hay. Tendría que buscar nuevas corrupciones. Pero cuando va allá, ve una amenaza económica en China, me parece, se lo dice, lo saben. Ve pueblos que se levantan allá en busca de su libertad. Los europeos, cuyo impenetrable, como diría yo, su, entre comillas, rectitud y la mejoría para sus pueblos, porque también se puede ser corrupto y querer al pueblo, no hay problema, si eso es lo que deseamos. Pero no tan corrupto, porque si no, no... Bueno, de acuerdo, pero la corrupción tiene que tener límites. Todo aquello que no tiene límites, hasta la bondad, es perniciosa. Porque si te pasas de bueno, ¿qué cosa eres? A ver. No, pues eres medio menso, ¿no? ¿Qué? Medio menso. ¿Iris un reverendo qué dijiste? Medio menso, dije. Ah, está bien. Ajá. Oí en tu voz un cierto dejo de picardía. Bueno, si te pasas de bueno es malo. Ajá. Pero si te pasas de corrupto es peor. Entonces, por eso, mi sugerencia de poner la Secretaría del Conveniente Manejo de la Corrupción, te juro que tiene que ser. Es decir, no puede la corrupción paterna pasar al hijo. Es decir, ya un hijo de un corrupto, la lógica indica que por la ley de la asimilación, de la igualdad de conducta, el seguir los parámetros del padre, tendrá que ser también corrupto. Pero la unión de dos corrupciones la potencia. Y yo fui corrupto en mi juventud. Dejemos a mis hijos y a mis nietos que sean per se, por sí mismo, corruptos. No agregues a la corrupción de tu hijo la tuya. Eso ya saltó frase célebre, ¿no? Es decir... ¿Quién lo dijo, Martita? No. Quien tú quieras. Ajá. Quien tú quieras, porque, es decir, ¿con qué cara un padre dice, oye, yo no te enseñé eso? Sí, papá, sí me lo enseñaste. Acuérdate. ¿No? Acuérdate cuando hiciste trinquete tal. Ajá. Y te dieron una concesión. Bueno, sí, pero no tanto. Es decir, que la corrupción del hijo siempre supera al padre. Al padre, sí. Hoy estaba con mi papá. Yo quiero que tú seas mejor que yo. Digo, sí, papá, voy a tratar. Sí. Bueno, lo que sé, cada quien, don Jorge, fue muy honorable, hasta donde yo sé. Bueno, entonces, en esas circunstancias, como era lo que vemos, papá gobernador, ¿cómo se llama el papá de joven Medina? ¿Papá Medina? Sí, es cierto. Del señor Rodrigo Medina, ¿no? Me parece que sí, es igual. Pero si trasciende, pues, ahora imagínate el descrédito, la falta de vergüenza, la cachaza. ¿Qué tiempos nos tocaron vivir? Un joven, por una parte, es acusado de formar parte de un nepotismo de poder incontrolable, inmerso en el fango negro y oscuro de la corrupción, dentro de un partido, uno, en serio, no es de mala leche, pero la realidad es la realidad. Mientras otro joven de paralelas características y de fenotipo se esfuerza en decirnos que se puede ser joven y honorable, apenas con una diferencia de 800 o 1000 kilómetros, estoy refiriendo a la Sultana del Norte y a Toluca. Yo, ¿cómo voy a entender? Por una parte, hay un despotado, que así se llama el lugar de un déspota, un despotado en Monterrey. Por otro lado, surge un destello de democracia, dice él, y Roy Campos y las encuestas en el Estado de México. ¿Cómo yo, ciudadano, voy a tragármela? Ese es el asunto. Adelante, Betty. Hacemos una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, números telefónicos en cabina 55 18 77 60, lada sin costo 01 800 581 82 48, el Twitter de Jorge Saldaña, @SaldanaJorge. Pues en eso nos quedamos, Jorge. ¿Cómo les vamos a creer si reiteradamente, si la historia nos dice que simplemente son palabras de campaña, es demagogia? Y ayer que Peña Nieto lanzaba su proyecto de nación, así lo titula hoy Milenio, México ya tiene proyecto, responde Peña, pues ¿cómo hacer para que ahora sí creamos que verdaderamente pues se van a ocupar del pueblo? Que sabemos que sí, la inseguridad es el principal problema del país, que nosotros no generamos, y cómo hacer para que nosotros creamos que ahora sí van a venir las soluciones, Jorge. Porque tenemos un país corrupto, seguimos teniendo impunidad. Sí. Entonces. Sí, digo, tampoco no hay nadie que lo pueda negar. Pero entonces, sí. ¿Cómo le van a hacer? Esa fue la pregunta que lanzaste. Fíjate que no hay nada que hacer, hay que posiblemente habría que asimilarte, o te pones en medio de la corriente, o te pones contra de la corriente, no sé qué puede hacer. La lógica indica que contra el río, pues no puedes, tienes que dejarte llevar, eso es indiscutible. Posiblemente habrá quien diga, pues también se puede hacer lo que hacen muchos políticos, van nadando y van mentando mal, te va llevando la corriente y vas diciendo algo, ¿no? Pero de todas maneras, no, así ir contra la corriente y luchar a río partido, no. El río de Puente Nacional aquí, te pones a medio río y te echas, y luego quieres llegar a Jalapa por el río hacia el sentido contrario, no vas a poder nunca. Pero sí puedes ir nadando y te va llevando la corriente y dices, hey, que conste, yo no quiero ir a favor de la corriente de este río de agua sucia, pero es muy poderoso y el torrente de agua es tan grande que me lleva junto. No es que te disculpe, pero pues, digo, no es que llegues a vencer la corriente del río. Hay gente, obviamente, lo único que se puede hacer para nadar contra la corriente es no nadar con los brazos, sino con las ideas. Apúntale. Pero esa me gustó. Esa te gustó. Todas maneras, no es muy fácil ni muy común, ni es lo común, no es lo corriente que tengas ideas para luchar contra. En fin, yo quisiera no hablar, pero sí señalar un poco las dos personalidades, una de la de Santiago Medina en Monterrey y la de, ¿cómo se llama? Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Hay un paralelismo en la personalidad Sí. Ambos jóvenes parece que acaban de salir de la universidad. Ajá. Debo pensar que en esa edad se tiene todo el entusiasmo del mundo, todo el vigor, toda sí. la potencia, toda la inconformidad. 45 años, sí. ¿Quién tiene 45? Los dos, Peña. Uh-huh. Pero tienen una apariencia menor. Uh-huh, sí. Sus 45 años no los aparentan como hombres de 45 años, sino como jóvenes. Uh-huh. Era por su peinado, era por su... El gel, puede ser el gel. Puede ser el gel. Bueno, su actitud, el mensaje que me da su presencia es mucho más juvenil. Uh-huh. Entonces, quiero pensar que esto obedece a una juventud interior. No dije inmadurez, uh-huh. Dije juventud. Y evidentemente a los 45 años es una evidente juventud. Lo digo con conocimiento de causa personal. Bueno, pero ambos tienen un paralelismo en el lenguaje. El lenguaje es el tradicional lenguaje de un sistema fenecido. El sistema fenecido es el de la democracia latinoamericana, entre comillas, al cual estuvimos acostumbrados durante todo el priismo, uh-huh. o priato, que evidentemente heredó la fuerza opositora, que lo fue durante mucho tiempo, del panismo. La oratoria del panismo personificada por los brillantes discursos de Felipe Calderón. Digo brillantes, y brillante no es más que un calificativo, no un elogio, porque las tesis que defiende lo hace con lo que se podría caracterizar de brillante vehemencia, un léxico adecuado, evitando evidentemente pronunciar aquellas palabras que no van acorde con su tesis. Por ejemplo, en el discurso de Calderón no se habla del sistema, se habla muy poco, y acaso en dos discursos que recuerdo, y trato de oírlos todos y examinarlos, se puede, solo en dos ha hablado directamente de la corrupción. Algo muy curioso que no se ha advertido mucho y que lo dejo para el criterio de los investigadores de renombre en México, es que siempre que se habla de la lucha en contra, de su lucha, perdón, de su lucha contra la delincuencia que él llama organizada, personificada por uno de los 22, según Buscaglia, de los 22 delitos que hay en México, él la dirige sobre el narcotráfico, pero por ejemplo nunca lucha contra la corrupción política, tan perniciosa una como la otra. Y como digo, que son tan poco las veces que ha hablado real y verdaderamente de la corrupción. Uh-huh. Y digo que su discurso es bueno y vehemente y literariamente podría ser muy importante, porque tiene el incentivo, el aderezo de la visual convicción, visual. Pero siempre que habla de lucha y de su guerra, se indigna. ¿A que no lo habían notado? No lo había notado, fíjate. Siempre que habla de lucha, sí. Inmediatamente se enciende. No habla de la lucha como el general, no me acuerdo cuál, porque mi ignorancia es supina. Mm. Pero digo, algún general que diga, bueno, vamos a hacer esto, la estrategia es esta, ¿verdad? Mm. Y tranquilamente, aquí mi fuerza número 3, aquí en esta área los cañones número 4, aquí mi grupo de tapadores número 3, no me acuerdo dónde leí esa palabra, aquí los suavos entran por aquí. ¿Qué te parece? Mira, la estrategia tal. Me imagino que Pancho Villa tomaba su boquita de metal. Aquí voy a poner mis elementos de disuasión. Seguramente Pancho Villa no dijo así. Mire, compadre, póngale unos sombreros para que crea que son muchos. Somos muy pocos los dorados de Villa. Sí. Vamos a ponerle sombreritos. Es decir, no. La guerra como que no es su materia. No, no es que no sea su materia. Como que le enoja. A lo mejor es simplemente la convicción. Nosotros lo sabemos muy bien porque en la televisión te dice que te vean convencido. Que sepan que tú quieres verdaderamente vender ron rico. No me acuerdo cómo se llamaba el ron que yo vendía. Que se vea que te gusta. Digo, pues si te gusta, pues que no lo sabes. No, pues sí, ya sabemos que eres bien pipa, decía de Panterita. Bueno, ok. Entonces, el presidente de la República, siempre que habla de su lucha, no lo hace como el general Frío, el estratego. A ver, ¿cómo debo decir? Estratega. No, parecería ser que también existe la palabra estratego o estratega, ¿verdad? Estratega. Yo creo que yo había oído siempre estratega, pero también me parece que se puede decir estratega. Bueno, pero entonces, que sabe de una guerra. Pero entonces cada que toca el tema enciende su tono. Se enoja, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Se enoja. Sí. Y como se enoja, se enoja para ganar. Y ya no me deja decirle ni a Buscaglia ni al otro señor, Pedro, no me acuerdo cómo se llama, y a otros, ni al rector de la universidad que vaya hasta que dio una, y que se pone a decirle, fíjate que sí, si nadie le niega. Fíjate, hasta lo que yo digo es sintomático. O tienes derecho a hacer tu guerra. Es decir, tanto quieres hacerla, que hazla. Que no deberíamos hablar así. Deberíamos decir muchas gracias por el combate que se está librando para quitarnos de encima el yugo terrible de la delincuencia. Yo no lo he oído así. Yo no he oído más que... Y quien habla así, inmediatamente se oye un coro espiritual que dice lambiscón. ¿Te lo digo en serio? Sí. Digo, no es crítica, es la constatación de una verdad. Si alguien sale ahorita en el Twitter o en la plaza pública y queremos agradecer fundamentalmente los esfuerzos grandes que hace el señor presidente, que hace para combatir el mal, para erradicar el secuestro, para quitar las extorsiones. No puedo dejar de decir aquí la tranquilidad que sentimos cuando en las carreteras solitarias de México un retén preserva la paz y la tranquilidad de nuestros niños y de nuestras familias. Gracias, señor presidente. A ver, en serio, ¿hay quien lo diga así? No, ¿cómo crees? ¿Está? No. Ahí está. Entonces, debemos pensar en que... Pero alguien debería de decirlo, o pues, quizá... Es que, no, alguien debería oírlo, porque quien lo diga, sí hay. Tan contundentemente, no. Todos así como que muy suavecito, así como sí, que si usted tiene la voluntad, si usted puede, sin hacerle mucho escándalo. Nosotros somos un pálido reflejo lejano y sin trascendencia de lo que piensa gran parte del pueblo de México. De que lo sabe, como que no lo va a saber, y lo sabe. Él es suficientemente sagaz para saber todo lo que piensa el pueblo de México. Ahora que entonces nada más nos están dando a tole con el dedo. Yo no lo sé, pero yo te dije que una vez que se vinieron, y eso lo dijimos aquí cuando entró Obama, cuando se acaban las guerras de allá, hay que hacer una aquí. Parecería ser que estamos obedeciendo ese maldito pensamiento que tuve una mañana pesimista. Adelante, Betty. Oye, ¿y ayer no le hiciste ninguna pregunta a Calderón? ¿A dónde? Pues ayer recibió... No estaba yo en casa, mejor me fui. No, pero no. Después vi el reportaje y no. No, ni contestan. Yo he mandado ahí donde sale la señorita Azota. Sí. Y luego Felipe Calderón Hinojosa. Yo hago así como para testear, hacer un pequeño test a ver si contestan. y no contestan. De ningún modo. Adelante. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Si ustedes creen que la artritis reumatoide es una enfermedad lejana, no es así. Tan solo en México, una de cada 100 personas presenta esta enfermedad. Y en Artris Center lo saben, por eso se han dedicado a hacer investigaciones y a preparar un tratamiento médico integral para que todas aquellas personas con artritis reumatoide tengan una mejor calidad de vida y se frene el proceso degenerativo. Si usted padece por más de 3 meses dolor articular generalizado, inflamación, rigidez articular, sobre todo en las mañanas, usted tiene que consultar con los especialistas de Artris Center. Si hay pérdida de movilidad, pérdida de fuerza en las articulaciones, si ya se empiezan a deformar las manos, si hay cansancio crónico y no sabemos qué lo produce, usted tiene que llamar en este momento al 1346-4000, porque Artris Center va a obsequiar a las primeras 100 llamadas una consulta médica por especialidad de valoración. Los especialistas de Artris Center le van a dar totalmente gratis un diagnóstico preciso de qué es lo que usted padece. Hay que marcar al 1346-4000. Y ahora Artris Center también está en Calzada Zaragoza, número 1626, frente al Metro Tepalcate. Usted puede visitar la clínica, pero para hacer una cita de valoración, tiene que marcar al 1346-4000, porque en Artris Center mejoramos sin dañar. Pues bueno, Jorge, te decía de que nos están andando a tole con el dedo, porque ayer las respuestas que daba Calderón a los ciudadanos que supuestamente le enviaban preguntas, ayer con el rector de la UNAM, pues simplemente, pues algunos quizá, como muchos de nosotros, nos preguntamos que hacen falta muchas cosas y debería de rectificarse el rumbo. Sí, pero... Pero ayer ante Narro le dijo claramente, combatir el crimen, deber irrenunciable y no opcional del Estado. O sea, no hay opción, friegas o te friegas. No, pero perdóname. Ajá. Eso es una tesis de discusión que él sabe que no es aplicable. Él sabe que no es aplicable porque no le convendrá. Ese es otro asunto. Ese es un elemento de discusión jesuíticamente corriente. Es decir, los jesuitas son los más avezados para el debate. La realidad, y esto habría alguien que tendría que decir, claro, lo siguiente: en la discusión no se está dando más que en términos de televisión. Esa es una discusión para programa de un script, con un script. Si no le decimos que no combata el delito, obviamente que un gobernante está para que impere la paz, el bien, la verdad y la justicia, y la justicia tiene que combatir al delito. Lo que importa y lo que decimos muchos mexicanos es cómo, señor presidente, cómo hay que hacerlo. La palabra estratega, que aquí me ponen, es el arte de... ¿Dónde está la...? A ver, niña. Sí, aquí me dijeron la palabra estratega y estratego. El estratego es un señor, el estratego... Es el nombre usado en la antigua Grecia para designar al general de un cuerpo militar. Entonces, él es el estratego, muy bien, pero que cambie de estrategia. No se puede combatir al mal con personas que a su vez lo practican. No sé si esté claro. Sí. Porque se vuelve un caos. Eso es lo de uno. Lo de otro, mi querida Betty, el discurso de Peña Nieto dice que el gobernador del Estado de México aseguró que es parte de una nueva generación de políticos. Nueva, a los 46 años, pues ya perdió 25. El son politicón se manifiesta desde los 18, si no es que antes. Ah, es decir, se nace son politicón. Y si a los 46 años se considera joven, no, pues está mal. Yo me acuerdo que yo tuve mi primera actividad política a los 17, 18 años o antes, y bien lo recuerdo. Uh-huh. Dice, a unos políticos que sin importar les has... No, pero mi querido Gober, puede transformar el futuro de México. Es otra cosa. Transformar el futuro de México, y cuyo principal reto, no me gusta la palabra, es cambiar al país y recuperar la seguridad. Él está entendiendo que para recuperar la seguridad hay que cambiar al país. Y como no lo dijo bien, habría que decírselo y sugerirlo amablemente. Cambiar la jerarquía de los valores. Claro. Ese es el asunto. Rápidamente, sí. Dos llamaditas, Jorge. Primero Notipoema. El primero Notipoema, que no le corta aquel. Asistimos con ansia al moribundo proceso de un sistema que agoniza. La riqueza llegó con tanta prisa que indigestó sin impudicia al mundo. Explotaron al pobre por ser pobre. Lo volvieron también un ignorante. Robaron con instintos aberrantes oro, petróleo, agricultura y cobre. Son los pueblos objeto de secuestro. Y conviene la paz. Si conviene, la paz. Si no, la guerra. Hay códigos, cañones y maestros. El plan es maquiavélico, siniestro. Uh-huh. El negocio se acaba y hoy se cierra. No nace un mundo. Está muriendo el nuestro. Cierto. El neoliberalismo se lo está cargando. Uh-huh. Adelante, Betty. Rápidamente, dos llamaditas. Jorge, dices, Bernabé Sánchez, dice, señor Saldaña, el estratego es Calderón, la estratega es Margarita Zavala. Saludos al programa. Y Saúl Cruz dice, señor Saldaña, ayer Calderón nuevamente le echó la culpa a los jueces, pero son los jueces también los que dejan libres a personas como el funcionario de la Comisión Federal de Electricidad. Saludos al programa. Pues ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Hasta mañana, Betty. Hasta mañana. El pan, no sé qué, el costo de dos aviones, el viaje de Don José, el canal de Margarita, la casa de la alegría, el piano de la señora...